su radio Jaguaris. Te acompaña donde quiera que tú vayas. Inspiración y ritmo. Denis Catelo y su grupo Zafiro. Refréscate con la mejor música de Jaguar Mix. ¡Qué rico suena! Cerca, no me quieres ver. Ahora solo queda. aquel. Linda, preciosa. Ponemos ya el punto final a esta, a este gran día, tarde de miércoles 26 de julio. Muy bien, gracias, me dice Jimmy Darby. Conmigo será hasta el día de mañana. Continúa con Jaguar Mix. Qué rico suena. Te acompañamos todo el día. Hemos logrado compartir. Fuiste una amiga muy sincera. Eras para mí como flor en jardín. Eras como un sol en pleno invierno. Lo llenaste todo con tu sonreír. Me acostumbré a soñar despierto. No sé por qué ahora en tu partir siento un dolor. Aunque intento sonreír, y porque mi abrazo al despedir se ahoga ya mi voz. Brotan de mis ojos con dolor tus lágrimas que caen al sentir el triste adiós. Sangra hoy mi pobre corazón y aflora ya mi pena y muy triste quedo yo. Que te amo, es muy tarde para decir que te amo, solo con el adiós verás cuán profundo es el amor. Sembrío a la vez, fuiste cobijo, cantos tiernos.